Perdóname, te juro que intenté salvar lo nuestro, mas fue imposible, debes de entender, ya estaba muerto. Entiéndeme, no quiero más seguir fingiendo. Aunque nos duela este adiós, será mejor, lo dirá el tiempo. No busques culpables, así es el amor. No dudes que en mí una vez hubo amor. Intenta olvidarme. Olvida extrañarme. Te juro que nunca quise lastimarte. Me duele en el alma decir lo que digo. Quisiera quererte y gritar que te amo, mas sería mentira y te haría más daño. Sé que vas a odiarme al huir de tus brazos. Dirás que en tu vida yo fui el peor fracaso. Quisiera cambiar el curso de culpables.